Por unanimidad, el Partido Socialista en la jornada de ayer sacó un comunicado en el que asumió la responsabilidad democrática, dicen ellos, de convocar a votar a Sergio Massa en el balotaje del 19 de noviembre. Lógicamente desde una oposición que viene siendo ya desde hace mucho tiempo. Vamos a conversar unos minutos con el referente provincial, Luis Solana. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Luis, ¿cómo llegaron a esta decisión? Han logrado una unanimidad y queremos conocer. Bueno, de cara al 19 de octubre hay un balotaje, va a ganar uno u otro, no hay opción ahí, y uno de los candidatos propone valores reñidos con la democracia, con la educación pública, con la salud pública, con los derechos que hemos logrado los argentinos, con una convivencia democrática, con un mundo en donde cada uno puede pensar en libertad y no ser por eso agredido, castigado y odiado como lo que propone el candidato Milei. Uh-huh. Por lo tanto, de cara a ese totalitarismo, a ese proceso antidemocrático que propone para la Argentina, decimos que no, y la herramienta para que esto no ocurra es Sergio Massa, y hemos decidido votar a Sergio Massa el día 19 y tener un rol activo de acá al 19 para evitar un proceso, totalitario y fascista como es el que propone Sergio Milei. Uh-huh. Javier Milei. Javier Milei, ¿se van a ir ustedes de Juntos por el Cambio? Hay varias provincias en las que están formando parte. Esas las relaciones de cada partido socialista en su federación no se puso en discusión. Cada uno viene construyendo en sus localidades o en sus provincias con actores desde hace muchísimo tiempo. Creo que el Partido Socialista a nivel nacional votó a Juan Schiaretti. Fue su propuesta, no alcanzó insuficiente, pero bueno, tuvo un buen papel. Logramos algunos diputados nacionales. Y después en las federaciones, en las provincias, cada uno va resolviendo. Eso no estuvo en discusión ayer en el Comité Nacional. Así que digo, a nivel nacional no integramos Junto por el Cambio, no fuimos nunca parte de Cambiemos ya antes o Juntos por el Cambio después. Hemos venido siempre en una alternativa moderada, tercera fuerza, fuimos con Lavagna, después con Schiaretti, antes de eso llevábamos candidatos propios con Hermes Wiener. Uh-huh. Y la verdad que la grieta parecía que se deglutía todo y nunca nos dejaba chances para hacer una alternativa nacional. Uh-huh. Sí. Así que no nos vamos a ir de donde no estuvimos. Está bien, bueno, no, decía porque en Santa Fe han acompañado a Maxi Pujaro en la candidatura. Sí, en Catamarca hay un entendimiento con sectores del peronismo, hay uh-huh. ciudades en Jujuy gobernadas junto con el radicalismo, en La Pampa nosotros vinimos junto con el radicalismo, acompañamos a Verón Garay y a Francisco Torro en la última elección. Pero ya te digo, cada realidad en el país, provincial o local, en cada ciudad es muy diferente. Incluso la misma provincia de La Pampa, a nivel provincial, tenemos un entendimiento y a niveles de algunas localidades hay que respetar lo que vienen desarrollando socialistas allí, ¿no? Luis Lautaro, un gusto. Me da la impresión de que el socialismo ha perdido mucho volumen político, mucho capital. De hecho, no sé si tiene alguna representación en términos de cargo en la provincia de La Pampa. Hoy en día, ¿hay algún concejal socialista? ¿Hay alguna representación en los consejos deliberantes del interior provincial? ¿Cómo está el partido? Tenemos concejal en Polén, en La Humada, en Victorica. Lo que sí, perdimos el espacio provincial, que era muy importante, lo intentamos lograr. Yo fui candidato a gobernador, pero bueno, no nos alcanzó a lograr mantener la banca provincial, y esto es importante porque tener una voz de alcance provincial y lo que significa la legislatura para expresar las ideas y nuestro pensamiento, nada, no lo pudimos concretar. Por eso decía, la grieta se venía deglutiendo todo y los partidos más chicos, que cuesta muchísimo lograr representaciones institucionales. Claro, ahora, viéndolo a la distancia, ¿piensan que fue un mal negocio haber sostenido la alianza con el PRO durante tantos años en la provincia de La Pampa? Luis. Reformuló, dame la pregunta, ¿la alianza con el PRO? Sí, o sea, dentro de Juntos por el Cambio, en algún momento integraron... La última elección a gobernador, yo fui candidato a gobernador. Claro, pero en los años anteriores el radicalismo... Está bien, la última fue desdoblada. Sí. Teníamos, con el radicalismo nunca tuvimos inconvenientes, formamos parte... del Juntos o Cambiemos, no sé cómo se llamaba en la provincia de La Pampa, sí. Junto con el radicalismo para tener una caracterización de la oposición diferente a la que proponían los sectores del PRO. Uh-huh. Y bueno, no nos fue bien, pero no nos fue bien. No logramos imponernos con Martín Berongara y con Francisco Torroba en la interna, no logramos después en la general... frente al justicialismo o ganar la provincia, pero la verdad que de lo que venimos haciendo no tenemos por qué arrepentirnos. Hemos formado parte de espacios legislativos, de espacios ejecutivos, y hemos gobernado bien y hemos trabajado muy bien. Por lo tanto, no veo ahí ninguna contradicción ni dificultad, ni arrepentimiento. Uh-huh. Luis, ¿a qué te dedicas ahora o qué estás haciendo? Una actividad privada, generé una actividad privada, pues uh-huh. No tenía actividad privada, me dedico a la producción de huevos. Ajá, mira, ¿y cómo vas con eso? Ay, como todos los privados, uh-huh. es un país tan zigzagueante, sacan un decreto con un dólar agro e inmediatamente produce un desfasaje enorme en la rentabilidad o produce también un proceso inflacionario en todos los... porque los insumos del huevo, del pollo, de la oveja, de la vaca, del cerdo, todos son vinculados al cereal, maíz y soja. Entonces cuando venimos ya hace de un año y pico, donde cada vez que saque un dólar agro vos tenés que desembolsar una cantidad mucho mayor para comprar esos insumos, producto de que aumenta el maíz, aumenta la soja, y realmente a veces se hace muy dificultoso. Uh-huh. Pero nada, me encanta la actividad privada, son desafíos todos los días, y nada, la vamos llevando. Es una lucha, pero ya te digo, siempre me entusiasmó, y como también la actividad política, a mí realmente me entusiasma todo lo que uno va haciendo, siempre que lo haga en condiciones de decisión, de elección, de libertad, ¿no? ¿Y en qué zona tenés la productora de avícola? Cerca de San José, Colonia Barón. Uh-huh. Como de Colonia Barón yendo a San José. Ahí tengo una avícola con gallinas ponedoras. ¿Y trabajás, tenés un equipo de gente? ¿Trabajás de manera familiar? No, familiar. es una microempresa familiar, le ponemos el cuerpo y el alma, pero ya te digo, desde el entusiasmo y nada, y después todo el tiempo haciendo cuentas y resolviendo ecuaciones para que la cosa se haga sustentable, ¿no? ¿Y qué mirada tenés sobre las políticas de promoción del Ministerio de la Producción para las micro y pyme y las pyme? Yo no he tenido demasiadas expectativas con toda esa política. Por ahí es una las políticas de la provincia de La Pampa están más dirigida al sector de la mediana y gran empresa, vinculado a aquellos que tienen, no sé, generaciones de empleo o exportación y demás. Ahí seguramente encuentran más beneficios. El pequeño y mediano, realmente el acceso al crédito es muy dificultoso, la relación trabajo-capital o ingreso-capital yo no la había visto tan distante jamás. Adquirir hoy tecnología o inversión en capitales cuesta muchos años de rentabilidad, esa diferencia es muy grande, entonces la imposibilidad de un crédito o del acceso al crédito de los pequeños y medianos emprendedores hace que nunca se hagan esa tecnología, de ese capital. Lo que produce es una falta de competencia genuina frente a los grandes, ¿no? El mercado es el que manda, por decir así, y vos te vas ajustando a lo que te va dejando el mercado de los grandes. Luis, ¿vivís en el campo? Vengo 2 días allá, 2 días acá. Bien, muy bien. Bueno, conversamos un poco de todo, por supuesto, con Luis Solana, referente socialista. Esto que decís de que el pequeño productor no alcanza a esos créditos o a acceder a la tecnología, es algo que yo lo he escuchado bastante cuando converso con algunos productores micro del interior de la provincia, ¿no? No es la primera vez, o la primera vez que alguien lo enfoca desde ahí, que hay que por ahí generar alguna otra propuesta. Entonces, Milei es el límite del socialismo, digo, para terminar la nota con lo que empezamos. Y además asumimos también un rol activo de cara al 19. Voto positivo, claro. Vamos a hacer todo lo posible para que Milei no sea presidente, que comience una etapa, yo digo, antidemocrática y totalitaria. Uh-huh. Este hombre propone la negación de los que piensan distinto. Hay que tirarlos todos al mar. Son todos una basura, cucarachas, excremento humano, todos los que no piensan como él. Por lo tanto, lo que hace es limitar la discusión de ideas, el debate de ideas, y comenzar un proceso antidemocrático donde se reivindica la dictadura, donde quiere convertir a la sociedad en una sociedad de mercado, donde todo es susceptible de comprar y vender, incluso hasta los hijos, los órganos. La verdad es una es demencial, pero el caldo de cultivo que se ha generado de tantos fracasos en política pareciera que tiene chances reales. Y bueno, haremos lo posible para detenerlo, un desdoblamiento. El 19, este es el análisis, y esperemos que del 19 para adelante se haga realidad esta propuesta de unidad nacional que evite otro nuevo fracaso de la política en Argentina, para que la antipolítica no se instale, ¿no? Muy bien, Luis, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Luis Solana, referente del Partido Socialista aquí en la provincia de La Pampa, es ex diputado provincial. En su momento tenía mucho trabajo legislativo junto a Martín Berongaray. Eran realmente legisladores que más se movían. Bueno, yo coincido, se ha perdido mucha presencia del socialismo en los cargos concretos, ¿no? En la política real. En la gestión de Francisco Torroba, claro, también había funcionarios, sí, claro, del socialismo, tenían un peso específico en la ciudad de Santa Rosa. Bueno, eso también ha desaparecido. Así es. Muy bien. Bueno, acá me recuerdan que yo le he comprado huevos a Luis Solana. Tenía un reparto a domicilio en algún momento. Creo que en la pandemia, no me pensé que durante la pandemia. Ya venimos.